Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Y Javier Alejandro, te damos la cordial bienvenida. Como cada semana, te compartimos un abrazo fraterno y abrimos el telón de los colores de la oscuridad. Y en su escenario, la música, la poesía, la literatura. Te dicen que tus sueños están allí, delante de ti. A veces decaemos y nos sentimos incapaces de seguir adelante, incapaces de llegar a otro mañana. Pero si nosotros mantenemos firmes nuestros ojos en nuestros sueños, tendremos el aliento suficiente para volver a caminar, para levantarnos, para sobrellevar las cargas, esa cruz que muchas veces tenemos. Si estás solo, si te sientes abatido, comunícate con nosotros. Somos una voz amiga. Aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Escríbenos a javi.arte@hotmail.es y compártenos tus impresiones, tus deseos, tus anhelos, tus sueños. Estaremos gustosos de responderte. Este es tu programa, que nació por ti y para ti. Y tenemos cosas especiales para ti en esta semana. Por supuesto, la poesía y la literatura. No podemos olvidar los cuentos. Y en esta oportunidad, un invitado especial, inesperado, sorpresivo. Nuestro invitado es Los colores de la oscuridad. Una reseña biográfica y una invitación para una presentación especial que tendrá lugar el 18 de mayo en los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el Rincón de la Poesía tendremos un poema de Rubén Darío. Esperamos que lo disfrutes. Y en los cuentos, un cuento especial de Leonardo da Vinci, que escogimos de manera especial para esta oportunidad. Por supuesto, las mejores canciones siempre escogidas desde nuestro corazón, para tu corazón. Y ahora damos inicio a tu programa. Gracias por estar con nosotros. Escuche Los colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Mirad la pintura y la fotografía resplandecer en un mundo sin luz. Con los ojos del espíritu. Un impresionante documental concebido como un documento biográfico de los colores de la oscuridad y el artista Javier Alejandro. Un filme que nos enseña a romper discapacidades y descubrir talentos y desarrollar los sentidos no convencionales. Con los ojos del espíritu. Entre nubes el espejo de una estrella me alumbró, que cristal de su diamante a mi alma enamoró. Estrellita solitaria que me vino a acompañar cuando triste me moría en mi amarga soledad. Estrellita, no me dejes, cada día que te pertenece, aun cuando anochece, brilla con su luz radiante y bella, a mí me viene a buscar. Yo le cuento mi tristeza, ella sabe mi dolor y de lejos me consuela cuando cambia de color. Estrellita, no me dejes, cada día que amanece, que mi vida te pertenece, aun cuando anochece, en el despertador. Regresamos con los colores de la oscuridad. Uno de los lugares más tradicionales de nuestro Quito colonial es la Capilla del Robo, ubicada en la 24 de Mayo y calle Cuenca, y muy cerca de aquí, en el pasaje Santa Clara, una cuadra hacia el norte de la Capilla del Robo. Allí se encuentra el pasaje Santa Clara y la placita del mismo nombre. Y allí está el zaguán del centro, que espera por ti. Los quimbolitos, las humitas, los tamales, los bolones de verde, el café humeante y delicioso, el chocolate caliente, los jugos. Una tradición que debes conocer. Comparte un gran momento con tus amigos y tu familia. Una tarde quiteña allí en el zaguán del centro. Diego espera por ti, no lo olvides. En el pasaje Santa Clara, una cuadra hacia el sur, del gran Escorial de América, el Templo de San Francisco. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Adivina, linda adivinadora. ¿Cuál es la similitud entre los arrecifes del Caribe y tú? En que están plagados de encanto y misterio, y su alma esconde fabulosos tesoros en espera de ser descubiertos. Un aporte de los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. A nadie a quien querer, a quien entregaré mi cariño. Cada amanecer en mi oración pido que vuelvas pronto a mi lado. A veces empecé a creer que era feliz porque llevaba una ilusión dentro de mí. Y hoy no llevo nada, solo una esperanza, pues quiero compartir esta vida contigo. Y ya no he de volver a ser aquel muchacho tonto. No quiero construir más castillos en sueño. Soledad que me lleva por mares sin rumbo. encontrar mi lugar en ti, que me lleve una huella a tu playa. A veces empecé a creer que era feliz, porque llevaba una ilusión dentro de mí. Y hoy no llevo nada, solo una esperanza, pues quiero compartir esta vida contigo. Y ya no he de volver a ser aquel muchacho tonto. No quiero construir más castillos en sueños. Y hoy no llevo nada, solo una esperanza. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Mami, ¿crees que pueda llegar a ser una bailarina aunque tenga enferma mi pierna? Mi amor, claro que sí. El mundo está lleno de héroes. Graba esto en tu corazón. La única discapacidad que impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Queridos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, qué gusto tenerlos una vez más. Y hoy tenemos un invitado sorpresa, un invitado sui generis. Quizá no lo esperan, pero nuestro invitado es un invitado virtual, Los Colores de la Oscuridad. Hemos querido contarles la biografía de este evento, de este proyecto y que ahora es un programa de radio. Ese programa de radio que nació para ti y por ti, Los Colores de la Oscuridad, cuyo propósito es motivar a la gente, decirle que la única discapacidad que nos impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad. Nuestros sueños son alcanzables, sobre todo cuando ponemos nuestros ojos en aquel, que es el autor de la fe y el que nos permite alcanzar esos sueños, esos maravillosos sueños. Los Colores de la Oscuridad. Viene su nombre de un evento que tuvo lugar en el año 93, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera exposición que Javier Alejandro tuvo como pintor invidente. Aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana se dio este evento y Mauricio Naranjo, que era director de Museo de Instrumentos Musicales en aquel tiempo, pues nos compartió un mensaje muy especial, el color de la oscuridad. En realidad, basado en este tema y en este título, comenzamos a trabajar a través de los años en lo que quería decir el color de la oscuridad. Pero llegamos a la conclusión que el color de la oscuridad es uno solo, el negro. Pero mediante la fe, el color ya no es singular, es plural. Los colores de la oscuridad. ¿Por qué? Porque tenemos el color de la esperanza, del amor, de la fe misma, de la pureza, inclusive de la duda, del desconcierto, de la magia, del romanticismo. Y allí nacen los colores de la oscuridad. Con este propósito, comienzan a darse una serie de eventos, como Amanecer Latinoamericano en el año de 1995, luego El Diamante Púrpura, Sol de Medianoche, Ébano, Marfil y Jade, Noches de Luna Turquesa. Eventos en los cuales se conjugaba la pintura, la música y la poesía. Y en el escenario pretendíamos mostrar a la gente el arte de pintar sin ver, para que sepan que la discapacidad no es incapacidad, que podemos hacer artes visuales sin ver. Todo esto, por supuesto, sustentado en la fe. Poco después, en Riobamba, en el año 2005, por primera vez nace un espectáculo multiartístico, y allí Los Colores de la Oscuridad, junto con la poesía y la música, en compañía de otros grandes artistas de la localidad de Riobamba, da su primer evento, Los Colores de la Oscuridad. A partir de entonces, Los Colores de la Oscuridad visita instituciones educativas, centros culturales y también municipios, llevando ese mensaje de motivación, ese mensaje de fe, de esperanza, de decirles que estamos aquí para compartir ese sueño, para que sepan que cada uno de ustedes tiene un propósito y una meta importantes. El 2010 nace algo especial, algo espectacular. Gracias a un proyecto de la Flaxo, dirigido por Violeta Montellano, una estudiante becada, ella proveniente de Bolivia, organizó un taller de formación de fotógrafos invidentes, al cual, por la gracia de Dios, fuimos invitados y nació la fotografía para los colores de la oscuridad. Y vinieron nuevos eventos, vinieron nuevas presentaciones de los colores de la oscuridad. Ahora se sumaba otro arte, la fotografía. Pero no quedaba allí. Dios tenía grandes planes para los colores de la oscuridad. Vino el año 2014. Y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su coordinadora de entonces, la licenciada Laura Ríos, hace la invitación para que los colores de la oscuridad produzca un programa radiofónico justamente basado en ese mensaje y en ese propósito que habían mantenido hasta entonces los colores de la oscuridad. Y Laura Ríos pide que los colores de la oscuridad colabore con Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para que produzca este programa que permita a la institución cumplir con la ley del Cordicom, que dispone que todo medio de comunicación debe tener un programa de inclusión para las personas con discapacidad. Con temor y con bastantes dudas, decidimos iniciar este proyecto maravilloso. No imaginamos nunca que podría abrirnos las puertas a un mundo mágico, la radio. Entonces nacieron producciones radiofónicas maravillosas. Y una de ellas, la última que hemos producido, de los cuentos de Leonardo da Vinci. Un trabajo que realizamos con nuestro querido compañero Diego, que es uno de los productores de aquí de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias a esto y por supuesto también la querida voz de Beatriz Fuentes, su maravillosa voz que ha cautivado a los oyentes con los cuentos de Leonardo da Vinci. Y qué mágico este mundo, el mundo de la radio. Y creo que hemos podido llegar a más gente de lo que pudimos haber hecho antes. Estamos allá en Saraguro, provincia de Loja, en el Azuay, en San Felipe de Oña, en las redes sociales a través de Radio Ecos y, por supuesto, también a través de esta famosa y querida Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, la cual ha permitido que los colores de la oscuridad crezcan artísticamente. Ya no es la pintura solamente, la poesía, la música, la fotografía, el cine. Ahora es también la radio. Y en agosto de este año 2018, los colores de la oscuridad cumplirá 4 años. 4 años de estar con ustedes, de estar llegando a través de las ondas radiales, llevando este abrazo fraterno, el corazón de los colores de la oscuridad y de todos quienes formamos esta radio de tradición. Ahí estamos los operadores, los productores. También los productores independientes, no podemos olvidarnos de ellos. Pero estamos aquí todos y cada uno de nosotros para llevarles ese cariño, ese afecto, para promover la cultura. Una cultura de edificación, una cultura de motivación. De saber que el arte no necesita degradarse para crecer. No necesita degradarse para tener acogida en la gente. Podemos crecer sin permitir que pensamientos, que políticas, que filosofías ajenas a la virtud, a la moral, invadan nuestro pensamiento, para decirles que sus sueños son importantes y que estamos aquí para motivarles a caminar cada día, no importa cuántas veces caigamos. Los colores de la oscuridad ha tropezado y ha caído muchas veces. Pero agradezco a Dios y a todos los amigos que nos han permitido seguir adelante, volvernos a levantar, y emprender nuevamente el camino. Y esa es la motivación que les compartimos a todos y cada uno de ustedes, a través de las redes sociales, para con todo el mundo, pero a través de las radios ecuatorianas que retransmiten los colores de la oscuridad, a cada rinconcito de nuestro querido país, allá desde el austro hasta el norte de la patria, y donde quiera que nos escuchen, como decía Marco Villota, no importa lo que hagamos, siempre hay alguien pendiente de nuestro trabajo, quizá en el último rincón de la patria. Alguien se interesa en lo que hacemos. Y por ello he querido compartir este mensaje de los colores de la oscuridad, porque vamos a tener un día especial, el 18 de mayo, aquí en Casa de la Cultura Ecuatoriana, con motivo del Día Internacional de los Museos. Los colores de la oscuridad tendrá dos presentaciones especiales. Mostraremos el arte de pintar sin ver, y queremos invitarles a que nos visiten a las 10:30 de la mañana y 3:30 de la tarde en los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Avenida 12 de Octubre y Patria. Su ingreso por las 6 de diciembre. No lo olviden, el 18 de mayo, viernes 18 de mayo, en el Museo de Arte Moderno de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una invitación cordial de este programa, de todos quienes hacemos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde su principal, Patricio Álvaro. Pues nos complacemos en tener todo este personal. Quisiera agradecer una vez más a todos y cada uno de quienes hacen Casa de la Cultura Ecuatoriana, y sobre todo esta radio de tradición, que se ha arraigado en el corazón de los quiteños y de los ecuatorianos. Y un abrazo fraterno también a todos y cada uno de ustedes que han sido fieles oyentes de los seguidores de los colores de la oscuridad. Gracias por habernos seguido a través de estos 4 años y expresarnos su cariño, sobre todo allá en el austro ecuatoriano, a través de Radio El Buen Pastor, en Saraguro, en cuya ciudad los colores de la oscuridad ha tenido gran acogida, y yo agradezco eso, ese cariño tan especial de ustedes allá en el austro ecuatoriano. Pero no olvido a ninguno de los oyentes de las otras emisoras que nos siguen a través de Radio Ecos, Radio Panamericana, Radio Casa de la Cultura y las redes sociales en Facebook y YouTube. No lo olviden, los colores de la oscuridad los espera el 18 de mayo aquí en los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta ha sido una reseña de los colores de la oscuridad, un programa que nació por ti y para ti. Los niños de mañana son...

No es justo. Voy a tratar de ser como él. No lo intentes, dijo un joven ciruelo que había leído su pensamiento. ¿No ves qué gruesas ramas tiene el nogal? ¿No ves qué tronco tan robusto? Cada uno debe dar según sus fuerzas. Ocúpate de ser buenos melocotones, que es la calidad lo que importa y no la cantidad. Pero el árbol de melocotones, cegado por la envidia, no le quiso escuchar. Pidió a sus raíces que chuparan más la sustancia de la tierra, a sus fibras que hicieran correr más linfa, a sus ramas que florecieran más, a sus flores que transformaran en frutos. Y así, al llegar la estación, se encontró cargado de melocotones de la cabeza a los pies. Pero los melocotones, al madurar, aumentaban de peso y las ramas no podían sostenerlos, ni tampoco el tronco podía sostener todas aquellas ramas colgadas de melocotones. Lanzando un gemido, el árbol de melocotón se quebró. Con gran estruendo cayó. El tronco se abrió y todos los melocotones se marchitaron al pie del nogal. La envidia es mala consejera. No es afirmación nueva ni que necesite de mayores demostraciones. Sin embargo, al envidioso de esta fábula, el castigo le viene precisamente por obtener lo que tanto anhelaba, que resultó ser superior a sus fuerzas. La envidia. Ingrata e incapaz de ver y valorar su propia bendición, se consume en insatisfacción y amargura anhelando la bendición de los demás. Y si no puede apropiarse de ella, hace hasta lo imposible para que nadie la disfrute, sin entender que tal actitud erosionará su tierra y la dejará en la ruina. Vislumbrando este desolador panorama, la inteligencia previene. El afán por la riqueza es lazo de muerte. Mientras tanto, la sensatez concluye. Es de mayor provecho un plato de legumbres en contentamiento y paz que un banquete en inconformidad y rencilla. Un mensaje de los colores de la oscuridad. Narración, Beatriz Fuentes. Mensaje, producción y dirección general, Javier Serrano Darquea. Presentación, Viviana Íñiguez. Edición, Diego Salazar. Grabación, Estudios Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Créditos, tu servidor, Micael Almeida, recordándote que la única discapacidad que te impide alcanzar la gloria del renacimiento es la discapacidad de la voluntad. Escuche los colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Adivinadora. El arco iris y tú, ¿en qué se parecen? En que ambos son la sublime expresión de la belleza de la creación y del amor y la bondad de Dios para con el hombre. Un aporte de los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Qué hermoso este tiempo. Haberlo compartido es lo mejor que puede habernos pasado. Ojalá que hayas disfrutado estos segmentos. No olvides que te esperamos el 18 de mayo en los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para celebrar el Día Internacional de los Museos. Volveremos la próxima semana si Dios así lo permite. Y ahora te dejamos con esa canción mágica, escogida siempre en el rincón de El Diamante Púrpura. Este rincón que es solamente para ti. Disfruta de este tema y te deseamos un maravilloso fin de semana en compañía de tu familia. Recuerda que debes valorarla ahora que la tienes, no cuando la vida o la muerte nos haya separado de ella. Disfruta de este tema y Javier Alejandro espera por ti la próxima semana. Hasta entonces. Nos confundimos piel a piel, yo que no vivo.